listening Radio Vevik International from Norway. You are listening Radio Vevik International from Norway. You are listening Radio Vevik International from Norway. Germania, Roma, Bolivia, Italia, New York, business, America, all around my familia, Volker, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compania, here I come, here I go. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? ¿Qué tal todo? ¿Todo alto? Ah, lo tengo muy alto, ahora lo pongo más bajito, ahí, venga, venga, que se oiga un poco. ¿Eh? ¿Habéis visto, al magnífico, cómo canta? Lo que pasa es que lo tengo muy alto, muy alto. Que me tengo que poner aquí, al día. Ahí, ahí está bien, ¿eh? Venga, venga, venga, ¿qué tal? Bien, ¿eh? Pues yo, aquí estoy otra vez con vosotros, para hacer la temporada de otoño-invierno. ¿Que dónde he estado? Pues he estado por ahí. Me bajé de aquí del norte, me fui para allí, para España, que tenía que comprar más material. Me fui por la parte de La Mancha, que es donde me trabajan el género ahora, donde me lo hacen y tal. Pues yo no lo. Yo sabéis que yo no traigo nada de China. Hombre, el material a lo mejor, lo que. El vinilo con lo que está hecho, las cortinas y eso, pues igual, a lo mejor. Pues no lo sé, pues a lo mejor, yo qué sé, pues ese material a lo mejor me viene de allí de. De China, ¿verdad? No lo sé, pero vamos, lo que es el logo, la pintura y todo eso, me lo hacen en Ejín. ¿Sabré dónde está Ejín? Donde la tamborrada. Eso ya está casi. Pertenece a la provincia de Albacete, pero ya. En La Mancha, claro, pero ya se puede decir que está muy cerca de Murcia ya. Está bastante frontera con Murcia. Bueno, pues. Pues allí empecé yo a hacer la. Vamos, allí es donde me hacen los logos, me hacen esto y tal y cual. Y a la vuelta de allí digo, me voy a pasar por ahí por la Gineta. Yo generalmente cuando voy por ahí y tal, digo, tengo un Toledo que me vendieron con 450.000 kilómetros, un Toledo de gasoil, ¿eh? Me juró ya el que me lo vendió, me dijo, esto te prometo yo que no es un taxi. Pues además, si hubiera sido un taxi, en vez de tener 450.000, hubiera tenido 1.450.000 kilómetros. No, este tenía, vamos, me lo juró el tío, me dijo, oye, que esto tal, no sé qué te cambia lo otro tal. Un coche viejo, bastante viejo y tal, pero bueno, en fin, tal. Pero claro, que me va muy bien a mí, además, como no tiene pegatina, no tiene nada, o sea, en Madrid no puedo entrar. Y vamos, a partir del 2022, por lo visto, sí, el año que viene ya no puedo entrar en Madrid, ni falta que me hace, ni falta que le hace al coche. Bueno, que me va muy bien. Tiene un motor, le cambió el motor, me dijo, dice, este ya no sale con el motor de Seat. Dice, no, estoy bien con un Perkins. Y bueno, digo, dice que va muy bien, el coche este va muy bien, tal, no sé qué. Ah, pues bueno, pues total, que en vez de pararme ahí en La Roda, ahí en Juanito, que es donde generalmente paro y tal, para tomarme allí, pues yo qué sé, pues un boquete de calamares o un pepito ternera o damos lo que surten allí y tal y cual, pues en vez de hacer eso, lo que cogí fui y me fui ya directamente a, digo, voy a pasarme por la Gineta. Muchas veces que se me va la cuestión, porque estoy aquí, como ya hace tiempo que no hago radio, porque me toque ir por ahí para ponerme al día y tal, pues ando tocando cosas, se me va un poco la cabeza y no sigo el hilo de lo que estoy leyendo, que no leo nada porque no escribo nada, aquí todo va directo. Bueno, pues total, que me paso por la Gineta y digo, voy a ver si encuentro a un amigo mío de aquí de la Gineta, que lo conocí hace muchos años. Él llevaba un género, llevaba género bueno, siempre mi amigo, que se llama Don Enrique, yo siempre le he llamado Don Enrique porque una persona muy, muy entrañable para mí. Lo conocí pues cuando era muy joven, cuando yo empezaba con él, con esto de las ventas y todo esto, y él también, él empezaba también y tal. Él muy inteligente. A mí me ha fallado lo de la inteligencia. Yo he tenido más lo de, ala, venga, que soy más tirado para adelante. Don Enrique no. Don Enrique era más inteligente. A lo mejor lo de tirar para adelante, pues le costaba a lo mejor un poquitín más. Yo que no, que le estoy diciendo lo que a mí me parecía, ¿no? Y tal, pues claro, a lo mejor pues Don Enrique le veía inconvenientes a cosas que yo, a lo mejor, pues yo no le veía inconveniente, porque yo era un tirar para adelante, venga, yo era más de, qué sé, pues a la barricada, pues me tiraba, a la venga, hay que atacar, atacaba, porque si, oh, no, que te has ido sin bala, ah, coño, joder, que me he ido sin bala, pues sí, pues yo era más así, que a lo mejor iba a atacar y no llevaba balas, y a lo mejor pues Don Enrique, pues sí, lo tenía todo organizado y tal, y llevaba sus balas, sus cosas y tal y cual, y pero es que a lo mejor Don Enrique decía, coño, está lloviendo, se me va a oxidar el fusil, las balas no me van a ir porque está todo mojado y no salía. ¿Qué es lo que pasa? Claro, pues yo a lo mejor sí saltaba, he tenido más suerte, en ese sentido sí he tenido más suerte, porque aunque he ido sin balas, pero pues yo qué sé, pues yo qué sé, pues llegaba al objetivo, como si dijéramos, pues de la circunstancia que fuera, pues llegaba al objetivo. Don Enrique llegaba a otro objetivo, pero que no le ha ido mal. Bueno, total, que digo, me va a pasar por ahí, por la Gineta, por donde yo sé que Don Enrique vive ahí en la Gineta. Paro allí con el coche y tal, miro así, veo ahí como un bar en la mitad del pueblo y digo, ah, pues ahí me meto y tal. Aparco el coche al lado de la iglesia, una iglesia que tienen allí y tal, ya miro ahí que no ponen multas, pero por lo visto ahí no ponen multas todavía, ¿no? Y ahí aparco, vamos, me dejaron entrar, que un coche en Madrid no me hubieran dejado entrar, pero la Gineta sí. Bueno, total, que me fui para el bar allí y nada, ve allí en la mesa de al lado, había dos señores, uno así más fuerte, así grueso él y fuerte y tal, que le faltaban algunos dientes, y luego en la mesa también había otro señor que no le faltaban dientes, y nada, fumaban, los dos fumaban Winston, pero los dos a la vez, y fumaban uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y le pregunto y le digo, ¿ustedes conocen a Don Enrique? Y ya se queda así uno, así el que era más grueso y tal, y me dice, ¿Don Enrique qué? Y le doy el apellido, ¿no? Y tal, igual. Y me dice, dice, pero no vive aquí. Digo, ¿dónde vive? Dice, no, él vive en Albacete. Digo, anda, pues no sabía yo si él vive en Albacete. Él heredó allí un piso allí en Albacete. Digo, anda, pues mira, yo pensaba que vivía aquí en la Gineta. Digo, y está casado con una chica de aquí y tal. Y dices, bueno, no, de aquí exactamente, pues no y tal. Bueno, tal. Bueno, me estuvo allí explicando el hombre. Digo, ¿y qué hace? Y dice, pues, dice, él sigue con lo suyo, él sigue con lo suyo, pero ya menos. Y digo, ah, bueno, tal. Él lleva buen género, siempre lleva buen género, porque la familia suya siempre, el mejor género que había en la Gineta lo llevaban ellos. De negocios y tal y cual y esto. Las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Siempre el mejor género y tal y cual. El padre, perdón, el padre les dejó buen material. Las cosas como son. Sí. Bueno, entonces, digo, y se va hablando y tal y cual, y digo, ¿y de qué lo conoce usted? Dice, mire, estaba retirado, estaba de baja, bombero, me dijo. Digo, sí, tal. Dice, sí, yo le conozco a la familia, pues está mucho con ellos, son muchos hermanos y tal y cual. Todos con estudios, todos estudiados, pero muy bien estudiados todos, todos con carrera y tal y cual. Don Enrique también tiene carrera, pero buscó otro género y otras cosas que, yo que sé, por circunstancias de la vida, no lo sé, cosas. Él hizo la mil en la armada, creo que le gustaba mucho la cuestión de los barcos y tal y cual, pero nunca, pues yo que sé, por circunstancias, pues no fue a los barcos, se dedicó a otro género, yo que sé, el hierro, la ferralla, cosas así, que en la vida da muchas vueltas y yo qué sé. Bueno, total que estoy hablando ahí, digo, y dice, sí, no, yo he bajado muchas veces al río con él, allí al Pinar, y un río que tenemos ahí que pasa por ahí, me parece que, pues no sé, igual pasa incluso hasta el Tajo por ahí, no lo sé, y tal, y bueno, porque está retirado, no está ahí al lado del, no pasa por el mismo pueblo, está un poquito más para allá, supongo, ¿no? Y tal. Bueno, total que le digo a mí, ¿me puedes dar el teléfono de don Enrique? Y tal, dice, no, le voy a dar el teléfono de don Eloy, que es un hermano mayor que tiene él, usted llame y ya le dan fe de él y tal. Digo, anda, pues bueno, digo, vale, venga, tal, no sé qué. Y por la noche ya cuando llegué a casa y tal, llamé a don Eloy. Le dije quién era, me dijo, hombre, sí, he oído algo, el viajante, ¿no? Y digo, sí, el viajante. Dice, pues he oído algo de usted y eso. Ah, bueno, tal, no sé qué. Y me podría dar usted el teléfono de don Enrique, de su hermano. Y dice, sí, yo te lo doy, él está en Albacete. Digo, ah, bien, ¿y qué tal? Dice, bien, está ahí con lo suyo, con su género y sus cosas y tal. ¿Y qué tal? Le va bien, no, está... Está muy bien y tal. Perdón. Me dio el teléfono y le llamé. Y le digo, hombre, don Enrique, ¿cómo está? Y tal. Y pues aquí estoy y tal. Vamos a ver. Don Enrique es un hombre muy educado. Que las ve venir, ¿eh? Porque don Enrique las ve venir. Pero ¿qué pasa? Que no se aparta. Y no se aparta nunca para no molestar. Y quizás por eso le han caído tantas. Por educado, ¿eh? Por ser una persona educada. Que nunca le vi yo a don Enrique, y eso que he parado yo en pensiones con él. Pues claro, él llevaba un género, llevaba otro, pero yo que sé, empezamos juntos y yo no le he visto nunca a don Enrique tirar las patas por alto. Nunca. Era un hombre, o es un hombre, que es tan educado que por no tener problemas ni follones ni nada de nada, dice a la vega, te da la razón. No es que te dé la razón, dice a la vega, si lo que tú quieras. Nunca, en todos los años que hemos parado por pensiones y por cosas y tal, y que llegaba yo, por ejemplo, a la pensión, joder, he vendido esto, he vendido lo otro, siempre, ¿no? Porque siempre quieres aparentar, ¿no? Cuando llegas allí y antes de la cena y eso, pues, ah, he vendido esto, que he vendido lo otro. Don Enrique nunca te hablaba de lo que había vendido, de lo que había, no, nunca. nunca te decía nada, ni nunca se las daba de hoy, cuánto he vendido, cuánto he hecho, cuánto. No, no, no. Sí te hablaba de la familia, porque la familia, él, su familia, pues le había calado mucho, su padre, pues mucho, mucho. Padre, pues, me imagino, yo no lo sé. Padre siempre llevó buen género. Y por lo que él me contaba, él debía ser muy estricto en su casa. Muy estricto, muy estricto. No, yo no, ya digo que no le conocía al padre ni nada, pero. Y el hombre, el bombero este que me encontré ayer en la jineta, sí me dijo, uy, el padre de don Enrique, menudo. Dice, un hombre recto, dice, allí llegaba a las 2 de la tarde, decía, eso que me decía el bombero este, ¿no? De ahí de la jineta. Dice, y hasta que no llegaba él, no entraba nadie en casa, ¿eh? Hacía así con la cabeza, me decía, como diciendo, hala, venga, meteros ya para adentro. Ya se metían, ¿eh? Ahora, también voy a decir una cosa. Este hombre le dio carrera y buena, ¿eh? Y buena carrera a todos. A todos los que había allí. Ahora, tonterías, por lo visto, con el padre de don Enrique, muy pocas. Muy pocas. No sé con. Don Jacinto se llamaba. Es que no lo sé. Pues no lo sé, debe ser que se llamaba. No, que no lo sé. No sé cómo se llamaba el padre de don Enrique. Bueno, y hablé con don Enrique y le dije, don Enrique, ¿a usted le importaría? Usted que está ahí en La Mancha y anda vendiendo el género por ahí. ¿Le importaría, pues yo qué sé, no sé, que si colaborar con el programa del viajante? Que usted tiene muchas cosas que decir. Dice, no sé, eso, ¿cómo es eso? Digo, pues hombre, yo pues le hago una entrevista, usted me dice cosas y tal, yo le dejo hablar, usted habla y nos cuenta cosas, cosas de lo que ha vivido, del género, del material que está vendiendo, de. Dice, no sé. Dice, y eso va a ser interesante y tal. Digo, muy interesante, pues don Enrique, usted es una persona muy interesante. Lo que pasa es que nunca nos ha querido contar, o nunca nos ha querido contar lo que ha hecho, o lo que hace, o lo que. Dice, bueno, ya veré. O sea, no me dijo que sí. Digo, bueno, digo, don Enrique, yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer un programa. Usted oye más o menos de qué va el programa, cómo le voy a hacer la entrevista o qué es lo que usted puede aportar. Y luego ya, pues, dice, sí, yo por la mañana hago esto, pues luego hago lo otro. Estoy ocupado. Porque es una persona que se ocupa bastante, tal y cual, y esto y lo otro. Y eso, bueno, pues no sé qué tiene. Tiene animales y cosas y tal, y no sé qué, que lo saca por ahí. Bueno, vale, bien, de acuerdo. Y le digo, bueno, ¿a qué hora le viene usted bien? Dice, yo por la tarde. Por la tarde, por la mañana tengo esto, tengo lo otro, tal, no sé qué, estoy ocupado. Digo, vale, bueno, pues por la tarde yo ya trataré, o sea, que lo de don Enrique cuando venga va a ser totalmente en diferido. Bueno, ahora ya, como ya sabes que todo lo hago en diferido, pues no tengo ningún problema, ¿no? Es que remedio, ¿no? Antes cuando lo ponía en directo me quitaban toda la música, me quitaban todo y me trataban de criminal, pues ahora pues no me queda más remedio que eso. Bueno, en fin, bueno, que vamos a ver si le gusta este programa a don Enrique. Y que nos cuente lo que él quiera. Lo que nos quiera decir. Yo, claro, al principio pues trataré de ayudarle un poquito pues para darle ideas. O yo qué sé, pues para darle un poquito más de ritmo, para que. Aunque don Enrique tiene mucho ritmo, ¿no? Pero él, lo único que yo le rogaría es. Antes, pues cuando éramos jóvenes teníamos confianza. Yo creo que alguna vez nos hemos llamado de tú. Creo. Ahora ya somos mayores y ya si me llama de usted, pues mucho mejor. Y el viajante, bueno, yo él siempre me ha conocido por el viajante, o sea que siga con la misma tónica de llamarme el viajante y que me cuente lo que quiera. Yo voy a intentar indagar un poquito pues de cosas que pasen por ahí por la jineta sin que se lleve sin que me dé nombres.

y todo eso, no sé, que a usted también por lo visto le gustaba eso de oficial y caballero y esas cosas. No de caballero de la Guardia Civil, no, de caballero del mar y eso, yo es que no sé. Don Enrique ya sabe que yo hice la mil en el Cerro Murriano y la única vez que pues sí, fue en barco, pues fui a Ceuta y que me puse muy malo además, o sea que yo qué sé, no sé, que nos hable del mar, si a él le, no sé. A lo mejor hay muchos manchegos que le gusta el mar. Yo conocí a uno, pues precisamente ahí donde hago las cortinas, ahí en Ellín, donde la tamborrada, pues hay uno ahí que me han dicho que es capitán de barco, ahí en Ellín. O sea, yo qué sé. Que tampoco hay que ser de Portugalete para montarse en un barco, digo yo, no lo sé, o de ahí de Cartagena. No lo sé, pero a ver si le gusta. Yo espero que le guste de qué va el programa a don Enrique y que se anime y que cuando le llame que coja el teléfono, porque es que me ha pasado muchas veces que yo llamo y ahí nadie coge el teléfono. Desaparición, miedo escénico. Pues sí, ¿qué miedo escénico a esto? Esto no. Pero no estamos oyendo esta gente que habla por las radios y tal, pero claro, como vemos esta gente, como van avalados por 1 millón de euros, todas estas radios y toda esta gente y todo esto ahí que nos están metiendo, la SER, el este, lo otro, lo de más allá. Aquí como no vamos avalados por nada, pero qué mejor aval que tener a don Enrique o a nuestro corresponsal o a la señora Paloma o al señor Larry o al señor Tom o a la señorita María para que nos hablen. Ese es el mejor aval, porque yo al fin y al cabo, pues mira, las 4 cortinas que llevo y tal, a mí no me hacer mucho caso, no me hagáis caso si no queréis, pero esta gente de ley que nos llama, que nos cuentan sus cosas. La señora Paloma, cuando nos habla y nos habla de Estados Unidos, y nos habla de Estados Unidos, no porque nadie le haya dado 20.000 euros para ir, no, no, es que vive ahí, es que es de allí, y nos lo va a contar, y va al Tijimás ese a comprarse leotardos de 2 euros, o vamos, de 2 dólares. Eso tiene mucha grandeza, pero mucha grandeza. O sea, solamente vamos a oír cosas avaladas por 1 millón de euros por detrás, móminas que se pagan en las radios esas de que oís, que os ponen la cabeza como un bote siempre, que os están diciendo todo lo mal, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, pero sin ponerle solución, y los del otro lado todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. ¡Qué mentirosos! ¿Os dejáis engañar? ¿Porque va avalado por dinero? Claro, como Radio Libertad Fevic no tiene ningún aval de dinero, ni tiene nada, ni tiene dinero, ni tiene nada, nada más que 4 cortinas viejas. En fin, no sé. Quería yo poner aquí un poquito de música, porque ya se me ha, las manchegas de Albacete ya se me han acabado, pues no me va a quedar más remedio que volver a poner otra vez al magnífico. Lo que pasa es que mientras tanto voy a ver si. No, os voy a poner. Un momentito, os voy a poner. Que tengo aquí a la señorita María, que tengo unas conversaciones para que lo oiga don Enrique, y oiga don Enrique como esa niña que bien habla, y una niña muy venga, vamos a presentarle a don Enrique a la señorita María, venga, vamos para adelante. Hola, señor viajante, cuánto tiempo. La verdad es que me he acordado de usted viendo todas las carreteras atascadas, la gente triste, la gente un poco pues con mal cuerpo, porque ya vuelven a su casa, vuelven a su rutina del día a día, laboral. Está la gente hecha polvo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué la gente se va de vacaciones si luego vuelve y está peor? Amargada, triste, con angustia, de vuelta a laboral. Por eso, la verdad, no me he cogido vacaciones este año porque esa sensación de vuelta laboral, de esas 2 semanas de vacaciones, se me han pasado volando. He descansado a medias porque he tenido que aguantar al cuñado, he tenido que aguantar a los críos que no paraban de llorar. Pues no lo sé, pero eso sí, luego vuelves y dices tú, uf, qué bajón, otra vez vuelta al trabajo. Pues es mejor trabajar del tirón y desconectar los fines de semana, lo más inteligente. No sé qué opina usted, señor viajante. Pues que opino que muy bien, opino bien. Lo que no entiendo es por qué no me va la música, pero que todo esto lo opino yo muy bien. Ah, aquí. Qué bonita música. Esta es la música que nos hace soñar. Señor Enrique, esta música la ponemos para soñar. Ya le hemos presentado a la señorita María. Ya le hemos presentado al señor Larry. Vamos a presentarle a nuestro corresponsal. A ver si le gusta. Nuestro corresponsal nunca defrauda. Nunca. Y lo que dice es de ley. Vamos a presentárselo también. Venga, don Enrique, que le vamos a presentar a nuestro corresponsal. Adelante. Estimado señor director, en primer lugar, agradecerle su ofrecimiento a recorrer la mítica Ruta 66. Me gustaría que pusiera usted la canción Pobre del Pobre, interpretada por Bambino, el rey de la rumba de carretera. Se la quiero dedicar a la pobre población de la isla caribeña de Haití, que parece que les haya mirado un tuerto. Saludos. ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿O ha visto, señor Enrique? ¿Este es nuestro corresponsal? Yo... Bueno, venga, vamos a poner a... Yo creo que tengo por aquí al señor Ton, aunque... Del señor Ton sé poco. La verdad, don Enrique, del señor Ton, que ya se lo presentaré algún día y tal, sé muy poco. Andaba ahí trabajando en unos casinos ambulantes, de eso y tal. Total que, ¿por qué no le iba bien? O yo qué sé, no lo sé. Yo qué sé, cómo les debieron pillar o lo que les pillaron. Yo, que no lo sé, que no... Y ahora se ha cambiado, ahora dice que está en una cosa verde. No sé. Algo verde me ha dicho, dice, no sé qué, del sol y... Como el sol es verde, pues está ahí con el sol, no sé. Que no sé lo que está haciendo, no lo sé. Que está bien, dice, no, si bien estoy. Que no me preocupe, que está bien. Cuando le oigo, cuando... Las poquitas veces que me llama o que coincido con él, o... Coincidir poco ya, pero... En fin, bueno, venga, tengo aquí, le voy a poner una nota de prensa que nos hizo el... no a mí, a Radio Fe, aunque habla bien así de mí y tal, no sé qué, el viajante, no sé qué dice y tal, pero fue más o menos a lo que era el programa, porque a él le gusta. Venga, le voy a poner la nota de prensa y luego voy a ponerle los anuncios para que se dé cuenta, don Enrique, los anuncios que hace esta radio, ¿eh? Venga, adelante el señor Tom. Señor viajante, qué placer, qué gusto escucharle de nuevo, madre mía. Fíjese que estaba yo ya preocupado, digo, este hombre no está dando la nota, este hombre no está devolviéndonos todo aquello que nos daba, este hombre no está ejerciendo la labor tan extremadamente periodística que estaba haciendo antes. Y yo ya estaba preocupado, señor viajante, porque digo, vamos a ver. En un momento como este, a nivel social, a nivel de pandemia, digamos, joder, más que nunca ahora es cuando se necesita una voz como la del viajante. Y yo les tengo que decir una cosa, señores oyentes. A mí se me ha puesto los pelos de punta cuando el viajante ha hablado en el primer programa. O sea, a mí se me saltaban las lágrimas cuando empezaba a hablar de las cortinas. Cuando empezaba a hablar de que para vender necesita el contacto con el... O sea, es necesario e imprescindible el contacto entre el vendedor y el comprador. Yo sé, cosa que dudo seguramente que ustedes, señores oyentes, lo sepan, sé qué analogía está haciendo el señor viajante, o de dónde ha sacado, mejor dicho, esa analogía con el tema de las cortinas de baño. Hay una película que la hemos citado en numerosos programas, que es Cars, Planes and Automobiles. En España se llamó, porque ya saben que aquí traducimos las películas, se llamó Mejor solo que mal acompañado. Lo cual es tremendamente lamentable, porque si usted ve la película, pues yo prefiero estar mal acompañado, ¿eh?, de un grandísimo amigo, como es el personaje que interpreta John Candy, ¿no? Sé de dónde ha sacado esa analogía, disculpen. Y me ha parecido formidable, formidable. Pero el viajante es un hombre, como su propio apodo explica, ¿no? Es una persona que viaja. Es una persona que anduvo la mar durante muchos años, que ha sido de todo lo que uno se pueda esperar dentro de un barco. Y yo me imagino que a lo largo de los siguientes programas iremos haciéndonos una idea de quién es en realidad el viajante. Sin embargo, esa analogía absolutamente válida con el tema de las cortinas ha sido espectacular. Yo desde aquí lo que quería es animar al viajante, decirle que no está solo, que estamos aquí con él y que queremos que vuelva a hacer radio. Y queremos que vuelva a hacer radio por la simple razón de que lo hace muy bien. Y de que ahora es un momento, ya digo, social, histórico, como quieran, un momento crítico. Y la voz del viajante es una voz muy autorizada para guiarnos en estos momentos de tinieblas, ¿eh? Puede ser el faro que nos guíe. Así que yo desde aquí agradezco enormemente, o sea, es que de verdad lo agradezco de todas las maneras posibles. De hecho, estaba ya preocupado, ¿eh? Agradezco, como digo, al señor viajante por esta vuelta al micrófono, ¿eh?, por esta capacidad indudable de narrar historias y por esta capacidad, por qué no decirlo, de tocarle las narices al poder. Así que, en fin, estoy encantado de tenerle de nuevo, señor viajante, de poder escucharle, así que confío en que esto vaya para adelante. Ya sabe usted que puede contar con un servidor, ¿eh? Ya veremos cuándo, porque ya sabe cómo va el temario. Yo de momento sigo trabajando, la pandemia nos ha quitado de todo, a mí en concreto el trabajo no. Entonces, bueno, eso no es ni bueno ni malo, o sea, quiero decir, lo tengo y ya está, ya habrá que apechugar. Pero lo dicho, señor viajante, extraordinario programa. Aquí yo le dejo este mensajito, que espero que lo pongan en el siguiente programa, porque es que el inicio, o mejor dicho, la bienvenida de nuevo, o la vuelta, como se quiera decir, al micrófono, ha sido soberbia, señor viajante. Así que, en fin, nada más que agradecerle. Espero que siga contando con nosotros, con los presuntos presos. Ya sabe usted que bueno, pues con el tema de la libertad condicional y tal, que acaba de afectar al señor Brown, pues igual ya le tenemos por aquí de nuevo, etcétera, etcétera. Ya sabe que, en fin, que estamos a su entera disposición, señor viajante, a su entera disposición. Así que, en fin, no me enrollo más. Simplemente quería decirle que es un orgullo, un placer y una tremenda alegría el volverle a ver de nuevo en las ondas. Un abrazo fuerte, señor viajante, y a por todas. Muchas gracias, señor Don. Don Enrique. Don Enrique, no le haga caso al señor Tom. Todo eso que habla bien de mí, de las ondas y todo, no le haga caso. Porque a este también lo recogí yo. Y estos son agradecimientos que se le hacen al viajante, nada más que agradecimientos. Yo cuando voy por ahí y ando ahí con las cortinas, que vendo las cortinas, que esto, que tal, aunque haya salido mal a la cortina, como al que se la vendo, le doy buena conversación y le alabo mucho lo poquito que haga. o lo poquito que vea. O ese hall que entro yo ahí en la casa y... Y nada más ver, nada más entrar ahí en el hall, pues... Tiene ahí la última cena. El cuadro de... De los ciervos que van a beber al lago. La nevera. Con la foto de su hijo o su primo o su sobrino. Jurando bandera. Oye. Que aunque sea una casa muy, muy humilde, yo pongo la casa y le hablo y al final se cree el hombre que tiene un palacio. ¿Y qué me cuesta a mí? ¿Y qué crees? ¿Que lo hago por venderle una cortina más? Y yo ya sé que entra en esa casa y no voy a vender nada. Que no hay nada que vender. Que aparte de todo ya tienen mamparas de cristal en los baños. Porque a la casa sea humilde, pero los baños yo no sé qué pasa, que ya las cortinas de baño ya no las quiere nadie. Pero yo sigo ahí y me siguen viendo y yo ya le digo que si no te voy a vender nada. Si lo único que quiero es que me oigas. Que estés conmigo un rato. Un ratito. Que no te voy a dar malas noticias. Ninguna mala noticia te voy a dar. Que aunque te vea que eres cojo, aunque te vea que te falta un brazo, no te lo voy a recordar. Aunque te vea con unas gafas de estas gordísimas, te voy a decir qué ojos más bonitos tienes, aunque no los tengas. Porque te voy a mirar con el corazón. No te voy a mirar con los ojos. Los ojos para mirar tienen muchos límites. Y el corazón, cuando miras con el corazón, no tiene límites. Y yo te miro con el corazón. Venga, señor Enrique, anímese. Que cuando le llame, por favor, no salga usted corriendo. Cuéntenos lo que usted quiera. Y si se traba, no se preocupe, que yo estoy aquí, que yo... Ya le pego yo un empujón ahí bueno y sigue usted para adelante, que no va a tener ningún problema, don Enrique. Pero no nos apague el teléfono. Que tiene usted muchas cosas que decir, pero muchas, muchas cosas que decir. Muchas cosas que durante años y años se ha callado usted porque le han callado. Y su educación, porque usted es una persona muy educada, le ha impedido siempre tirar para adelante. Por educado. Señor Enrique. Ya ve usted que el género que llevo es un género malo. Es un género pasado de moda. Es un género que no lo quiere nadie. Y encima es un género que, como no va avalado por 1 millón de euros, ni una cadena de estas que un señor ahí, que el Roures o estos que te... ¡Hola, venga, venga! Aunque seas... No. Aquí es lo que vayamos haciendo día a día. Lo que se vaya haciendo. Pero con el corazón. Siempre con el corazón. Venga, señor Enrique, le voy a poner ahora mismo una canción de Asma a la Mar. ¿Por qué? Porque no gusta. A ver si le gusta a usted. ¿Eh? Que ya le he puesto la Jota Manchegas y todo eso. Venga, un poquito de Asma a la Mar. Y bueno, ya queda poco, tampoco. Llevamos una hora y pico, tal, esto lo cortamos rápido. Venga, va un poquito de Asma a la Mar, para animar un poco la cosa. شي وحده زوينه كتكون سباغة عمره في حياته ما بغى كتكون سباغة وانا ولا جاني على القانا انت غيجيني وانا واللي جاني على القانا صحة يبغني انت غيجيني Ya ve usted, don Enrique. Ya ve por dónde va la cosa. Ya le convencemos que no le voy a vender ninguna cortina, don Enrique. Que yo sé que usted en su casa tiene mampara de baño. Y sé también que a mediodía o por las mañanas se va usted a la piscina y luego vuelve a casa duchado. Que no le hace falta ninguna cortina de baño. Yo no le voy a vender ninguna. Lo único que quiero es que contribuya con el programa. Que le va a gustar, señor Enrique, que no le voy a poner límite de tiempo. Que quiere usted hablar 10 minutos, 10 minutos, media hora, media. Hombre, más de una hora no. Bueno, y si quiere hablar media hora o una hora, pues hable una hora. No me da igual. Hombre, luego ya si los señores oyentes nos llaman y dicen, oiga, en fin, dígale usted a don Enrique que se corte un poco. Pues bueno, pues ya. ¿Eh? Bueno, le voy a poner de los anuncios que vivimos, ¿eh? De los anuncios que esta radio vive. Le voy a poner uno. ¿Eh? Venga, a ponerle el del seguro Cafre este. Yo me hice un seguro de hogar con Mafre. Sí. ¿Y sabes qué ocurre? Que unos putos negros entraron en mi piso el otro día. Con Mafre siempre está seguro. El seguro incluía robo, por supuesto. Ahora dime, payaso, ¿me va a cubrir la tele? ¿Tiene factura? ¿Y si me va a cubrir la tele? Necesitamos la factura de compra. ¿Sabes lo que me costó conseguirla? ¿Y qué te crees? ¿Que me dan factura o algo así? ¿Que puedo reclamarla? ¡Gilipollas! Sí, soy un gilipollas. Pago 1.200 euros al año. ¿Por qué cojones no entra la televisión? El valor del coste de la tele. ¿Que por qué no entra la televisión? ¿Sabes que soy un maldito cinéfilo? ¿Por qué cojones no metiste la televisión en el contrato? Vale, bueno, veremos qué se puede hacer. ¿Y el horno? El horno se podría... ¿Y mis utensilios de peluquería? Pero todos no... He dicho que si cubre mis utensilios de peluquería, todos. ¡No, no los cubre! Entonces, lo que tienes que hacer es darme de baja en el seguro, ¿vale? Dame de baja del seguro. No, tenías otra compañía. No, no, no. Te juro que no me voy a ir a otra. Me traes sin cuidado las compañías de seguros. Zurich, la otra, Me da exactamente igual, ¿vale? Simplemente quiero dejar de pagar. Eso es. ¿Es un taller de confianza? Tu coche tiene que estar en buenas manos. Automociones Ortiz. Revisiones de calidad, componentes de primer nivel y un trato inmejorable. Automociones Ortiz. Polígono Industrial de Alpedrete. Don Enrique, eso es lo que anunciamos. Esos son nuestros sponsors. La compañía Cafre de Seguros, que recomendamos que nadie vaya a ella. Y luego Automociones Ortiz, que como es vecino mío, de donde yo tengo el chamizo, aparte que es muy buen, bueno, vamos, el mejor taller que hay en toda la sierra, eso ya lo digo yo, ¿eh? Pues le hacemos ese anuncio, que yo creo que mi amigo Juan, que es el dueño del taller, me parece que no lo ha oído nunca, por lo menos nunca me ha dicho nada. No me ha dicho ni si le ha gustado ni si no le ha gustado, porque, pero bueno, da igual. La radio está, don Enrique, no vive de ningún sponsor. No vive de ningún Roures que te marque lo que tienes que decir. No. Aquí nadie nos marca nada. Lo que quiera decirnos nuestro corresponsal o la señora Paloma lo dice y ya está. Que por cierto, animo ya a los señores oyentes para que nos manden los audios. Que tenemos una señora oyente que siempre nos manda algo. Siempre. Desde Zaragoza. Siempre. Y yo me pongo muy contento cada vez que oigo que esta señora nos ha mandado algo. Y lo vamos a hacer como en verano, don Enrique. Es una reivindicación y una canción. Que se reivindique algo, pero que tenga que ver con una canción que luego yo pondré, vamos, la que me pidan la pongo, pero que tenga algo que ver las dos cosas. Venga, don Enrique, ya ve de qué va la cosa. ¿Se anima? ¿Verdad que sí? ¿Usted cree, don Enrique, que si yo mañana le llamo, usted va a coger el teléfono? Yo creo que sí. Venga, don Enrique, que le queremos mucho. No ha empezado. Usted todavía no ha empezado aquí. Pero le queremos. Y queremos oír su voz. Y queremos que nos diga todas esas cosas que lleva usted dentro, que nunca ha podido sacar hacia afuera por educación y porque no le han dejado hablar. Aquí don Enrique tiene su casa. Su casa de corazón. Aquí podrá hablar y podrá decir lo que quiera. Venga, don Enrique, que le queremos mucho y queremos oír su voz. Venga, amigos, que yo os quiero mucho a todos. Que no os veo con los ojos, porque con la radio no se os puede ver con los ojos. Es imposible. Con la radio hay que miraros con el corazón. Un beso muy fuerte, amigos. Que os quiero mucho. Y a ver si don Enrique se anima. Y mañana o pasado, cuando se anime. No hay que ir muy deprisa. le podemos oír. Un beso, amigos. Hasta el próximo programa. Adiós. Germania, Roma, Napoli, via Italia, New York, business, America, all around my familia, Volga, Rusia, Transsiberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compagnia, here I come, here I go. You are listening to Radio Fevic International from Norway. Here I move, here I go. Here I come, here I go. You are listening to Radio Fevic International from Norway. You are listening to Radio Fevic International from Norway.